Swing your son. Rompiendo los esquemas. Cuenta en el banco, firmate más cheques en blanco. ¿Qué es eso que tenés en la mano? ¿Qué es eso que tenés en la mano? Volvió a confiar en los demás. Sabes que al principio te duele, pero nunca te acostumbras. Sabes que al principio te duele y que esa es la ley natural, porque eso es lo que nos gusta, que nos duela cada vez más. Escuchamos a Machaca Bofe. No sé si estará bien pronunciado por cómo se escribe, pero bueno, podrán encontrar el nombre en internet. La banda nació en el año 2003, cuando por diferentes razones la vida fue juntando a este grupo de artistas para convencerlos de que sus encuentros no eran nada casuales. Algo había detrás de las coincidencias o supuestas coincidencias. Es una banda para disfrutar y sentir en el disco y en vivo, por su sonido poderoso e impecable y una puesta escénica que sorprende. Es por eso que luego de cada show, el público manifiesta que no puede irse como si lo vivido allí hubiera sido un simple recital más. Dada la misma se llama Mi Mamá Me Mima, un disco de rock nacional con concepto y sonoridad internacional, editado por Warner Chappell de Argentina. La producción del disco se realizó en los estudios del Cielito, con la operación de Gustavo Gaubri. La grabación se realizó en el Digital Poly Production Studio, con el diseño sonoro y producción de Ozzy Tejerina en California, Estados Unidos. Bueno, los dejo con un tema más de estos chicos, de esta banda, que suena muy bien la verdad. Espero que lo puedan disfrutar y seguimos con Sueños Son. Con vos, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la oscuridad, con la tempestad, con los rayos y las centellas? ¿Qué pasa con las flores, los pajaritos? Si acá no hay siquiera un billete de 10, ¿qué pasa en esta noche fría? Si hace de día, ¿qué pasa que no pasa el tren? ¿Qué pasa con la suerte? Que nunca es suficiente. ¿Qué pasa, mi amor? No pasa nada. ¿Qué pasa con el diablo? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con tu religión? ¿Qué pasa con tu mente? Tu mente adolescente, no sé dónde está. ¿Qué pasa con las puertas del infinito? Que golpeo y no me quieren abrir. ¿Qué pasa con la luna llena? Me tiene llena. ¿Qué pasa con la suerte? Que nunca es suficiente. Se abrió la puerta y no voy a jugar. Buen consejo de un amigo. El miedo, la duda y tantas preguntas. Y todo comienza a temblar. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Y el que no, ya verá. ¿Qué pasa con la suerte? Que nunca es suficiente. ¿Qué pasa, mi amor? Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Yeah. Machaca Bofe se presenta el 20 de mayo a las 23 horas en el Galpón de Hurlingham, Avenida Roca, 1271. Si todavía no los pudiste ver en vivo, la verdad que es una buena oportunidad para que te acerques y puedas conocerlos. Seguimos con más música en Sueños Son. We'll be right back. Vamos a la pausa, nos encontramos para el cierre con nuestro tercer bloque en Sueños Son. Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?